En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Lo que sucedió en un día como hoy, 20 de julio. Ya van 5 minutos del nuevo día. Hoy estamos ya a jueves 20 de julio. Hoy es jueves festivo en todo el territorio colombiano. Y vamos a reseñar qué sucedió en una fecha como esta, 20 de julio. Está registrado en los anales históricos que en el año 356 a.C. nace Alejandro Magno, rey macedonio, entre los años 336 a 323 a.C. Alejandro Magno nació en el 356 a.C. y falleció en el 323. Murió muy joven, a los 33 años falleció Alejandro Magno. 20 de julio 1304 nace Francesco Petrarca, poeta renacentista italiano, quien fallecería en el año 1374. 20 de julio, año 1500, en España, Isabel la Católica decreta que se devuelvan a sus tierras de origen a todos los indígenas que los conquistadores habían secuestrado. Año 1500, o sea, el descubrimiento de América fue en el año 1492, o sea, 8 años después, Isabel la Católica emana esa orden para que devuelvan a los indígenas que los conquistadores se habían secuestrado. El 20 de julio, año 1807, en el puerto de Nueva York, en Estados Unidos, el ingeniero Robert Fulton realiza la primera prueba de su barco a vapor. 20 de julio de 1810, en Santa Fe de Bogotá, capital del nuevo Reino de Granada, actual Colombia, se produce el primer grito de independencia. Estos sucesos fueron iniciados por el incidente de El Florero de Llorente. Y de esa forma se inicia el proceso de independencia que culminaría en el año 1819. Año 1810, 20 de julio, el mismo día del grito de la independencia, en Santa Rosa de Viterbo, Colombia, impacta un meteorito. 20 de julio 1923, en la ciudad de Parral, en el estado de Chihuahua, México, muere asesinado a tiros el general Pancho Villa. 20 de julio 1958, en Bogotá, Colombia, se constituye el Congreso con igual número de liberales y conservadores y se reúne por primera vez desde 1952. Año 1938, nace Natalie Wood, actriz estadounidense, quien falleciera en 1981. En 1960, en Bogotá, se funda el Museo del 20 de Julio al conmemorarse el sesquicentenario de la independencia de Colombia. 20 de julio 1962, en Estados Unidos, se transmite por primera vez una imagen de televisión entre los Estados Unidos y Europa. 20 de julio 1969, el módulo lunar Eagle de la misión espacial Apolo 11 se posa en la Luna a las 20 horas 17 minutos 40 segundos, hora internacional. 5 horas y media más tarde, Neil Armstrong y Buzz Aldrin serían los primeros hombres en pisar la superficie lunar. Finalmente, el 20 de julio de 1973, muere Bruce Lee, artista de artes marciales y actor estadounidense, quien había nacido en 1940, es decir, Bruce Lee vivió 33 años. Hechos sucedidos un 20 de julio en la historia. Te los reseñamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I'm fine, but it's torture being in love. I love when you're around, but I fucking hate when you leave. Who am I? Someone that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. yeah. Suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Who am I? Someone that's afraid to let go. You decide if you ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. That's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Who am I? Someone that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió que a Paul McCartney le terminaron a través de un programa de televisión. Eso sucedió el 20 de julio del año 1968. Paul McCartney estaba saliendo con una chica muy linda, Jane Asher, antes de conocer a Linda McCartney o antes de comenzar su relación con Linda McCartney, pues tenía su novia, Jane Asher. Y el 20 de julio de 1968, esta chica anunció en el programa de televisión nacional británico de la BBC, llamado The Time, que su compromiso con Paul McCartney estaba cancelado. Según los informes, Paul estaba mirando en la casa de un amigo la televisión y se sorprendió con la noticia. Se dice que Jane Asher inspiró muchas de las canciones de Paul McCartney, como All My Lovin', And I Love Her, y We Can Work It Out. Jane Asher pasó a tener una carrera en cine y televisión, además de convertirse en una exitosa autora y mujer de negocios. A Paul McCartney le terminan en una fecha como esta, 20 de julio de 1968, a través de un programa de televisión de la BBC de Londres. Entonces, se supone que esta canción la compuso Paul McCartney inspirado en Jane Asher, en I Love Her. All my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like us could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die. Love.

Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Midnight, blue, so lonely with anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Un 20 de julio, hace solamente 2 años, el 20 de julio de 2021, muere de cáncer a los 76 años el compositor y vocalista estadounidense Chuck E. Wise. Wise fue el personaje reseñado en el tema de 1979, Shock Kids in Love, de la cantante Ricky Lee Jones. Ricky Lee Jones y su pareja, el músico y actor Tom Waits, vivían en el Hotel Tropicana de Los Ángeles con su amigo en común, Chuck Key Wise. Inesperadamente, Chuck Key Wise, conocido cariñosamente como Chuck Key entre ellos, desapareció. Al tiempo, llamó al hotel y cuando Tom Waits atendió la llamada, Chuck Key Wise le dijo que estaba en Denver y que se había ido a vivir allá porque se había enamorado de una prima que vivía allá. Cuando Waits colgó, Waits, que es otro músico y actor también, cuando colgó el teléfono, le dijo a Ricky Lee Jones, su pareja en ese momento, Chuck Key's in love. Chuck Key está enamorado. Y Ricky Lee Jones escuchó como esa frase muy llamativa y escribió la canción basada en dicho título, en lo que le dijo su pareja cuando el amigo de ambos llamó para decir que estaba viviendo en Denver con una prima que se había enamorado de ella. Colgó y le dijo a su pareja Ricky Lee Jones, Chuck Key's in love. De ahí surgió la inspiración y el título de esta canción. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Más específicamente en 1979 con Ricky Lee Jones, Chuck Key's in love. Chuck Key está enamorado. Oh,